AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y ahora sí, como te habíamos prometido, tenemos una comunicación muy especial porque como arrancamos este programa hablando de lo que de las declaraciones de nuestro ministro de Educación, nuestro actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, haciendo alusión a la campaña del desierto, inaugurando una escuela, ¿no? Y así, digamos, de costado a lo que los grandes medios nos tienen acostumbrados en sus tapas, que por cierto ya hicimos comentarios sobre eso, habla de la ideología gobernante y habla de un entramado que tiene que ver con la historia. Los dueños de la tierra, así la consiguieron a través de la campaña del desierto, hoy nos dicen que nos van a educar. Y para hablar de esto y para poder saber en detalle qué sucede con estos dichos del ministro, estamos en comunicación con Alberto Scilioni, ex ministro de Educación. Él fue ministro de Educación entre el 2009 y el 2015. Alberto, te saluda Julián Saúl de la revista Martia y Julián Andreu y Lucas Esbora. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los tres? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, a ustedes por la comunicación. Infortunada, la verdad, que la expresión por muchas razones, la sí. Verdad que por muchas razones, dichas en un diario de Neuquén, ¿no? O en Río Negro, no me acuerdo bien, justamente. En Río Negro, esto es Río Negro. Yo le he hecho él. Sí. A ver, primero que debiéramos entender que no hay tal desierto. Claro. No hay tal desierto. La expresión campaña al desierto es una expresión de los vencedores, porque se preparó la circunstancia de que había un desierto. Si hay un desierto, no hay quien lo habite. Un desierto no se conquista. Allí hay una contradicción, ¿no? No es conquista el desierto. Claro. Porque el desierto se ocupa. Claro. Pero entonces se conquista porque no era un desierto, porque había hombres y mujeres de pueblos originarios. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución lo recuerda, ¿no? La preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, dice. Entonces, ahí hay, como ustedes dicen con mucha claridad y como es habitual en este elenco de gobierno, la exhibición sobre la mesa de una ideología que no está mal que la tengan, yo discuto que tengan esa, no está mal que la tengan, pero una vez más está bien recordar que no vinieron a desideologizar, claro, como habitualmente dicen, claro, vinieron a imponer otra ideología. Entonces, en ese plano de las ideas podemos discutir, ¿no? Cuando la canciller dice vamos a desideologizar la política exterior, y después exhibe un acuerdo con Gran Bretaña como el que ayer fue difundido, que hasta el diario Clarín tiene que reconocer que los kelpers están contentos, claro, ¿no? Entonces, no hay una desideologización en esa expresión del ministro, como tampoco la hay en aquella expresión del presidente de guerra sucia. Ahora, Alberto, ¿vos podés dimensionarnos a nosotros y a nuestra audiencia si es posible y cómo es posible esta campaña del desierto en términos de educación que ellos plantean? ¿Cuál es su ideología sobre la educación? ¿Vos podés? Y yo el otro día justo hacía una entrevista para la revista a una investigadora en educación, Kaplan, no sé si la conoces. Karina Kaplan. Y ella explicaba que igual no es tan fácil cambiar la escuela, no es tan sencillo como apretar un botón. Pero digamos, ¿cuál es la disputa hacia... Pero bueno, hay una disputa de sentido, tal como ustedes lo dicen, y yo no dejo de recordar aquello de Margaret Thatcher, de que venimos a cambiar el alma de la sociedad, ¿no? Ahí hay una discusión, y esa discusión hay que darla, y por eso agradezco este espacio, porque sé que ustedes desde su lugar la dan también. Sí. Lo que viene en educación, más allá de que yo no discuto con el ministro, sino con las ideas, es un Estado más chico, como naturalmente va a ocurrir en otros aspectos de la vida social y económica, un Estado retirado, un Estado que bajo el argumento de que nosotros éramos muy intervencionistas en materia educativa, Este va a ser un Estado que va a decirles a las provincias qué quieren hacer, hagan lo que les parece, con lo cual vamos a volver a aquel archipiélago que nosotros encontramos en el 2003, con 24 sistemas educativos. Claro. Con sistemas educativos que ya sabemos a quién le va a ir mejor que a otros, ¿no? Porque las provincias del norte grande, esas 9 del no ANEA y otras provincias, tienen el 93, 94, 95% de su presupuesto clavado en salarios. Claro. Entonces, si no hay políticas nacionales, no hay políticas. Pagan salarios nada más. Pregunta, perdóname que te interrumpa. La escuela esta de Choel, no sé si vos sabés cuál es, pero también nosotros tenemos la duda si realmente es con fondo, o sea, si este gobierno hizo una escuela nueva. ¿Vos tenés conocimiento si esta escuela...? No las han hecho todavía. Entonces, ¿qué es? ¿Es un fondo de la escuela? No tienen tiempo para hacerla porque recién en 9 meses, recién están decidiendo la construcción de algunos jardines, o sea que, como decía algún compañero con el cual él ha hablado, sí, esto forma parte de la pesada herencia, de las 2.000 escuelas, ajá, construidas y de las 800 que dejamos en vías de construcción. Bueno, esta debe ser una de las 800 entonces. Sí, claro, sí, en todo este año y el año que viene, bueno, se han detenido un poco las construcciones, pero este año y el año que viene hay una gran cantidad de escuelas para inaugurar. Y esa expresión, perdóname que vuelva, esa expresión ya la había tratado aquella de la campaña al desierto, ¿no? El mal que aqueja a la Argentina es la extensión, que era una soncera que ya la había tratado Jauretche con detenimiento. Pero también vale la pena recordar, en un contexto, 16 de septiembre, donde recordamos la infausta noche de los lápices, uh-huh, donde recordamos el golpe de la fusiladora. Exactamente, claro. Que tiene tantas coincidencias, y me apuro a decir que no comparo esto con la dictadura, pero sí algunas coincidencias en términos de revanchismo, en términos de búsqueda obsesiva de los errores del gobierno saliente, en términos de la recuperación de la relación con el Fondo Monetario. Una de las primeras decisiones de la autodenominada libertadora, creo que marzo del 56, fue incorporarnos al Fondo Monetario, y en estos días viene nuevamente una misión del Fondo Monetario a la Argentina. Entonces, ahí me parece que hay una serie de coincidencias. Yo coincido absolutamente con esa interpretación que hacen ustedes. Hay ideología. Atrás de la campaña al desierto también hay un bárbaro. La campaña al desierto se relaciona con un bárbaro, con un salvaje. Alberto, ¿no crees que lo que hacen los medios y evidentemente la estrategia gubernamental, sin hablar mal de nadie en específico, sino de ideología, al tratar de ningunear a todo lo que es K, digamos, a todo lo que es kirchnerista, digamos, desde los jueces que los quieren recusar porque son de justicia legítima, como si justicia legítima fuera acá, que no es así, pero hay una cuestión así como lo mismo que decís vos del desierto, de construir ese desierto, de deshumanizar para poder aniquilar? Porque quiero recordar algo, vos decís 16 de septiembre del 55, y recordemos que hubo persecución, hubo proscripción, hubo exilio. Esto no pasó, estamos todos acá. ¿Vos eso lo dimensionás, que en otra época no hubiéramos tenido tanta suerte? Y digo, ustedes que estuvieron en lugares principales. Pero por supuesto, esta es una construcción del campo popular extraordinaria, que yo creo que hay que atesorarla y hay que verla en estos momentos, digamos, donde estamos fuera del poder. Hay que mirar todo lo que hemos construido mirando el ejemplo de Dilma, que está fuera del poder. Y que no se repitan aquellas circunstancias tan calcadas como vos me invitás a pensar, es porque en estos años hubo una acumulación de poder muy importante, y la presidenta el 9 de diciembre se fue con una plaza llena, y a pesar de algunos errores evidentes que hemos tenido en términos de nuestra campaña o de invitar a la ciudadanía al futuro, hemos perdido con un punto por un punto 40 de los votos. Claro. Entonces quiere decir que allí hay una tarea del campo popular que debe ser apreciada, que por supuesto está en riesgo en algunas cuestiones. Yo creo que hay algunas leyes que son muy firmes, y esa es la virtualidad de la ley, que deja cosas plantadas, pero hay otras tantas, programas, muchos programas de nuestro ministerio, compra de libros que no se van a comprar, Conectar Igualdad, que está discontinuada y está en peligro esa tarea de jóvenes argentinos brillantes que habían desarrollado el Guaira, que era soberanía tecnológica, eso también está en riesgo. Y hay una gran cantidad de cosas que se ponen en riesgo, que no están atadas institucionalmente con el valor de una ley, que son programas que pueden ir y venir. Hola, Alberto, te habla Julián Raúl. Te quiero hacer una consulta, justamente estás hablando del tema de la actualidad educativa. ¿Tenés idea qué pasó con ese famoso decreto que redujo a 3,5% del Producto Bruto, ese de necesidad de urgencia que firmó Macri al principio, que dijeron que lo iban a corregir? ¿Tenés idea en qué quedó eso? ¿Si hubo corrección o si sigue...? La verdad que no, pero el otro día el ministro decía que había sido desafortunada. Yo, con sinceridad digo, no veo que por ahí esté el riesgo, porque no hay la menor posibilidad de retroceso en ese aspecto. Eso me parece que sí fue un error de algún corte y pegue de alguien. Porque quizá en el espíritu de alguno esté, pero no hay sobre eso el menor plafón. De hecho, lo que estamos discutiendo, lo que está trabajando las organizaciones gremiales y otras organizaciones de educadores, es ver si el PBI se puede incrementar. Porque de la mano de esta, o si hay una reducción del tema del Producto Bruto dedicado a la educación, de la mano de lo que vos decís, de repartir otra vez la educación entre las provincias para que haya un sistema, digamos, totalmente partido, nos llevaría como al año 95, con esa famosa ley de... Yo no veo el peligro por el lado del presupuesto, aunque sí de la discontinuidad de las políticas. Claro. Y de una suerte de escoge tu propio camino, elija su propia aventura, sí. De cada una de las provincias, lo que para nosotros es grave, pues nosotros creemos que el Ministerio de Educación de la Nación, del cual no depende una sola escuela, tiene la obligación de construir lo que nosotros llamamos algo así como la patria educativa. Es el único que tiene la responsabilidad de mirar lo que puede ser la educación nacional, porque si no hay 24 otras educaciones y cada uno hace lo que puede, y hay un sálvese quien puede, y aquel que le interesa un poco de capacitación docente lo hará, y el que le interesa otra cosa lo hará, y no hay la menor intervención de la nación en construir, en consenso con las provincias, una dirección única. Alberto, bueno, justamente recién decíamos que se cumplen 3 años del Guaira, ¿no? De Guaira Linux, lo hablábamos con nuestro productor, digamos que tiene que ver con una de las políticas, digamos, es el sistema operativo que usaban las computadoras de igualdad, de Conectar Igualdad, que hoy, digamos, se genera una interrogancia si esas políticas continúan o no, como vos bien lo decís. Para cerrar, Alberto, y no molestarte más, y agradecerte el tiempo que te hiciste para atendernos, ¿cómo sigue la cosa? ¿Dónde es? ¿Cómo se reorganiza o cómo se repiensa esto que vos decías desde afuera del poder, la vuelta, ¿no? Me imagino, no sé, te lo pregunto, ¿no? Yo creo que ahora el que tenía alguna duda sobre lo que hicieron estos 12 años queda como muy, muy claro. Para algunos que militamos jóvenes, que militamos de los 90 y que parecía todo lo mismo, era complicado, pero ahora es muy fácil hacer la comparación. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo mejores? Como dijo Cristina, ¿cómo se mejora? ¿Desde dónde el Instituto Patria? ¿Qué rol juega? ¿Nos puede... Sí, estamos trabajando en el Instituto Patria, pero bueno, pero esa es una expresión de algunos compañeros. A mí me parece que primero se vuelve conservando lo mejor, pero renovando y proponiendo de otra manera. No volvés a poner en el pomo el dentífrico. Eso ya está, ya fue, como dicen los jóvenes, ya fue y forma parte de un pasado perfecto que debemos atesorar, lo que es extraordinariamente potente, pero tenemos que construir otra cosa de cara adelante. cómo se hace, insisto, conservando estos 12 años que son de una potencia extraordinaria de ampliación de derechos, de recuperación de la dignidad, pero viendo aquello que no supimos transmitir y no diciendo más aquello que hicimos, sino lo que estamos en condiciones de hacer los hombres y las mujeres del campo popular, dicho ampliamente, y juntos. No los quiero aburrir más, pero no. Cualquier cosa que hagamos es juntos. Sí, sí, sí. Es juntos, lo vengo diciendo. El otro día estuve en la Universidad de José C. Paz, me hicieron una pregunta similar, juntos con coincidencias básicas y trabajando para adelante para que no se pierdan estas conquistas que yo creo que hoy están en riesgo. Exactamente, no nos roben las palabras. Alberto, lo último, ¿el futuro es esta masa? En ese futuro que hay que ir, es parte de la pasta que se fue del pomo y que no tiene que volver a entrar. Es una pregunta que me parece, no sé, yo sé que vos no estás en condiciones de definir quién está en la lista y quién no, pero sí, yo en principio, una opinión personal, no. A mí me parece que está la recuperación de un Frente Popular que ponga un oído muy fino en las necesidades del pueblo y en la recuperación de lo mejor de estos 12 años. Muchas gracias, Alberto. Es una opinión personal, pero creo que han tomado otro camino y ese otro camino es bien distinto a lo que pensamos nosotros. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Estábamos en comunicación con el ex ministro de Educación, Alberto Scilioni, y lo dijo claro. Para mí, Massa, no. Seguinos por amartia.com.ar.